¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, los malvados rock and rolleros. Otra vez, para daros cañita, para abrir los cofres, los baúles, los cajones y poneros esa marchita y esos temas que hace décadas que no oís. Y enfrente de mí, como siempre, manejando la técnica, Boque. Gabón Emi, Gabón Espi y Gabón a toda la gente de Sin Chile y a toda la gente que nos escucha. Esperemos que estéis bien todos con el tema este del coronavirus, ya que no podéis estar borrachos en los bares. Y un día como hoy, además, carnavales, Espi, que deberíamos estar ahí disfrazados. Disfrazados ya y cargados. Pues hoy también quitaremos todas las telarañas aquí a este desván. Y muchas cosas que nos va a contar ahora Espi. Tenemos un programa bien cargadito. Tenemos programa con versiones. Tenemos traducción de Michael Sanger del nuevo disco, novedades, entrevista a Mendecu de Laker y, como siempre, una sección fija en este programa, una versión. Eso es, eso es, eso es. Y ya con ganas de empezar. Cañita para quitarnos el frío encima. Exacto. Ya tenemos aquí a las ratas corriendo alrededor nuestro, ya las hemos despertado hoy también. Sí, es verdad, es verdad. Sacando discos antiguos, sacando viejos temas, recuerdos. Y joder, qué mejor banda que aquella, además, que nos daba mucha. No sé si en cuanto oigáis la canción, vais a recordar el vídeo, ¿no? Pero Emi, antes has dicho que aquí escuchamos temas viejos de hace muchas décadas, gente que. Pero también tenemos gente muy joven que nos escucha, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, es que eso es lo más bonito que hay. Hay chavalería de 8 o 10 años que están ahí, pero fieles, ¿eh? Que hay futuro, fieles. Hay futuro. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Menos mal, que viendo el futuro que estamos viendo, es un consuelo y un alivio que haya chavales que nos que crean, no, no, y crean que, en lo que estamos. Y que crean en esto, que crean en el rock and roll, de verdad, y que crean en el rock and roll. Sí, señor. Porque lo que vamos a presentar ahora era de nuestra juventud. Sí, sí, como podríamos decirlo. 15, 16 años. Vamos, nuestra es que era. Eterna juventud. Como decía la polla, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho. Pues presento la canción y rapidita. Sí, y, sí, sí. Venga, y vamos y a darle caña porque hace frío. Pues nada, es un temita de Helix llamado Hey You. Sí, además. Rock, perdón. O sea que dale leña que esto tiene que salir para adelante. Que se vaya calentando el ambiente ya. Yeah. más que melenas, con los gelis, yo creo que se han movido calvas, ¿eh? No, pero joder, yo me acuerdo del vídeo, todos picando ahí, uno, como una cantera, dándole sí, al con martillo, las cadenas, ¿no? Y eso, sí, joder, sí. Además, sí. Es una canción muy que te anima, que te da vidilla para empezar. Una canción perfecta para empezar el programa. Exactamente, exactamente. Y vamos a seguir, Espi, con los Lizzy Borden. ¿Qué nos dice de los Lizzy Borden? Joder, pues una banda americana que, mira, que no hace muchos añitos ha tocado aquí en San Sebastián, tocó en el Doca. Y a mí personalmente me gustaron un montón. Los había visto otra vez más en otro festival y la verdad es que me lo pasé de la leche, porque encima es, no estábamos demasiada gente y podías estar en primera fila y disfrutar un huevo. Sí, sí, es una banda divertida, ¿no? Una banda en directo que... Sí, pero tienen sus añitos. Lo que pasa es que han estado... Son del año 83. Claro, lo que pasa es que... 83. Lo que pasa es que han estado muchos años sin tocar, han estado parados. Y ahora cuando hubo esto ese rejuvenecimiento, como digo yo, de la gente, que bandas que habían dejado mucho tiempo sin tocar o habían hecho algún proyectillo en solitario, pues nada, que se han vuelto a juntar, han sacado un disco, les ha, pues parece bueno, que claro. Como que hacía falta un poco que esas bandas míticas volvieran otra vez y nada, y girar por pequeños clubs y luego por festivales. Tocaron en Bilbao también, en el de Cometa Sonic. Ya son palabras mayores. Como coño. Sustitutos de no me acuerdo qué van. Creo que de Paradise 2, si no me equivoco. Pero tampoco lo digo muy seguro, ¿eh? Pero... ¿Y le hacemos el examen de todas las semanas a Emi? ¿De dónde viene el nombre? Lizzy Borden. Eso es un cabrón. Bueno, así en cortito para que escuche la canción. Pues de una asesina en serie del siglo XIX. ¡Me cago en 10! Lisa Marie Borden, y denominada la asesina del hacha. Pero eso, o sea, la una sangrienta de cojones. Eso ya es de cuarto de heavy, tío. Yo todavía estoy en primero. A este paso me parece a mí, amigo. Vas a repetir más años que algunos en la ESO por ahí todavía. Bueno, los escuchamos. Con Lisa Borden. Me Against the World. We'll be right back. so suit my way, but I won't be the martyr. I know you see it wrong, the cover don't belong. I'm holding tight, don't you push me too far. Yes, me against the world. It's me against the world. It's me against the world. Don't you push me too far. It's me against the world. Me against the world. Bueno, Lizzy Borden, pelo teñido, hombreras, sonido ochentero, ostras. Y la última vez aquí pinta como el cuervo. O sea, sí, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí, como blanco y tal. Estuvo el minuto, además. Estuve yo, me saqué una foto con el cantante de Lizzy Borden en el minuto. Fue la leche, tío. Fue súper divertido. Sí, pues ya tendrá sus soñitos también, ¿eh? Ostras, que son de, mira, el minuto no hay mucha luz. Por eso iba pintado. Y era más bajito que yo, no sé qué me acuerdo. Tío. Bueno, venga, sigamos. Vamos a recordar la Heavy Hayak, sábado 27, en dos sábados, con Zenobia y los Grindel. Eso es. Y aparte de toda la fiesta que va a haber allí. Sí, pero una fiesta bastante light comparado sí, con otras veces. Por los años, por el tema del COVID que vamos a contar. Creo que Ángel ha estado poniendo, he visto yo, ha hecho una especie de vídeo en la página web. ¿De cómo hay que hacer las cosas? De cómo va a ser este año la Heavy Haya. Vale. De todas maneras, lo tenéis en el programa que hicimos la semana pasada, la entrevista a Jesús, que en la página Sin Chile que está. Sí, pues, pero podéis coger y escucharlo. Es Ángel que ha hecho un vídeo. Sí, también es socio de... En su casa. Y lo ha estado haciendo y tal. Y queda como... ¿Y eso dónde podemos ver el vídeo de Ángel? Yo le tengo como agregado en el Facebook, por eso. ¿Y puedes pasarlo al del desván? No lo sé, ya hablaremos eso, luego ya lo miraremos técnicamente. Vale. Decir un poquito, nada, pues eso, que Zenobia es una banda de La Rioja y bueno, pues que ya ha girado un montón de veces por aquí, ha estado en Larracho, ha estado en Iesen, en un Metal Norte, una banda muy animada y tiene muchos seguidores, mucha legión de fans. Y contar, pues bueno, que aparte del cantante, pues ha estado ahora girando con Avalanche durante casi 2 años por problemas de voz del último cantante que tiene con Isra. Y nada, pues de verdad que es una banda que se ve muy a gusto y luego es muy, una banda muy familiar, muy amena, que si quieres sacarte una foto te trata muy bien, vienen con la familia, con los padres... Y suelen sacar una bandera casi siempre y tal, como muy divertido. Y poco más que decir. Pues que bueno, que el guitarrista que tenía antes, el Víctor de Andrés, está ahora en Mago de Oz. Vale, pues venga, vamos a escuchar a Zenobia y a recordar todos que a la Heavy Hayak hay que estar allí. Como San Fermín, hay que ir. Sabes que soy un huracán. Sabes que siempre estaré hasta el final y nunca jamás me harán caer. Lo llevo en la sangre y a fuego en la piel. Aguantar. Las 22 y 22, y como todos los viernes más o menos hasta ahora, nos acordamos de la hostelería, de los bares, y hoy de una manera un poquito especial, ¿no? Sí, porque hoy tenemos en presencia telefónica a Mendecu, que es dueño, camarero, cocinero del bar Aker. Y rockero. Y rockero, músico, además. O sea, un tío muy comprometido con el rock and roll y con Rentería, ¿no? Con el pueblo, a muchos conciertos en los bares, ha montado, o sea, un tío que siempre ha estado innovando, cambiando, reinventándose, vamos, todo. ¿Qué podemos decir de Mendecu? ¡Mendecu, pues, estás ahí! Que si no se ha escapado, lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Jabón. ¿Qué pasa, Mendecu? ¡Muy buenas! ¡Cabón! ¿Qué pasa, jodidos metaleros? ¿Cómo le gusta lo de jodidos metaleros? Sí, sí. En vez de malvados rock and rolleros. No, ya dijo, en el malvado rock and rollero leche, soy unos jodidos metaleros. Sí, sí. Oye, lo primero, Sorionac por este pedazo de programa, ¿eh? Gracias, de parte de los tres. Eso es. Gracias, Mendecu, gracias. Nada, hombre. Claro. Y gracias a ti y... por ponerte aquí en la antena y explicarnos un poquito la mala hostia que tenéis los hosteleros, ¿no? Sí. Nosotros lo vemos desde fuera, pero más que nada los que estáis dentro, los que vivís de esto. Pues sí, la verdad es que estamos en una situación bastante complicada. Hay unos que están más fastidiados que otros, pero yo estoy viendo verdaderos dramas en compañeros que súper cercanos. Entonces, pues, joder... te quema. Llevamos casi un año con todo esto... Y vemos que los políticos no están haciendo su trabajo, ¿no? Como lo tienen que hacer. Yo no soy un experto. Y espabilado, pues tampoco me considero muy espabilado. Pero, no sé, vemos que las cosas no se están haciendo nada bien. No, no, no, por supuesto, Mendecu. Es que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Desde el momento que se piensa que un bar es el sitio donde todo el mundo va a coger los males, se va a infectar, es que eso está mal hecho. O sea, no son así las cosas, no son así. Yo entiendo, en parte puedo entender que estar en un espacio cerrado con gente y sin mascarilla, pues hoy por hoy puede ser peligro, ¿no? Puede ser un riesgo y tal. Pero no me puedes vender la moto de que esto no se puede hacer y luego me cojas y me metas en un transporte público como me estás metiendo, en un supermercado, en un banco, que no tiene medidas ninguna, ¿no? Entonces, pues... Es más, y en esos sitios en los que has comentado ya está la gente relajada, porque antes ibas a un supermercado y, joder, hidrogel, guantes, y ahora ya creo que... Ni hidrogel, ni guante, ni nada, vamos. Es una pelea ir a un supermercado, vamos. Pero bueno... No, por supuesto, es que se están aprovechando ahora de muchas cosas, ¿no? Quieren como, joder, culpabilizar a donde pueden meter mano, ¿no? ¿Y dónde pueden meter mano? Donde ellos no sacan tajada, ¿no? Exactamente. Está claro. Exactamente, no vas a quitar un transporte público que es del ayuntamiento. No vas a quitar unas grandes superficies que pagan demasiados impuestos, ¿no? Y eso no se lo puedes quitar, ¿no? ¿Dónde vas a ir? Coño, pues al bar. ¿Qué es lo más fácil? Pero que no van a poder con nosotros, ¿eh? No, de verdad. Aunque hay muchos compañeros que se están quedando en el camino, como decía Evaristo, pero bueno, seguiremos adelante y seguro que logramos seguir adelante, que es lo que tenemos que hacer. Estamos de acuerdo, Mendecu. Es que sobre todo es que aquí hay un concepto que los políticos, como no potean ni hacen vida social, se piensan que un bar es un despacho de bebidas. Y no es eso. Un bar es un lugar donde la gente se relaciona y quiere convivir y juntarse con sus amigos y contar historias y que el camarero le conozca y hablar de sus cosas. Y eso es un bar, tío. Es un centro de reuniones y joder, simplemente es eso, tío. Nada más. Sí, pero bueno, ahí estamos luchando poco a poco, día a día. Bueno, ahora estamos confinados nosotros, pero bueno. Y ahora, y desde aquí os mandamos todos nuestros ánimos, tanto a ti como a toda la hostelería, como todos los viernes, recordando a los bares que también nos apoyan a nosotros, pero bueno, me parece que necesitas vosotros más que nosotros el apoyo. Más apoyo. Y bueno, como te ha presentado Emi antes, tú aparte de barero, pues un poco rock and rollero, ¿no? Y aparte de mezclando las dos cosas en el bar, ¿no? Organizando conciertos y... Sí, eso queremos saber un poco, Mendecu. Tú, en el montón de años que llevas, en el montón de años que nos conocemos también, siempre, joder, es lo que he dicho desde el principio, ¿no? Has estado innovando, reinventándote, pero siempre el rock and roll, siempre ese rollo de, joder, un poquito de música en directo, tener música ahí, siempre ha sido una cosa muy importante para ti, ¿no? ¿Qué es para Laker, joder, poder tener una banda tocando en el poquito espacio que tienes, pero siempre has hecho algo de eso, ¿no? Es la leche, es la hostia, porque Laker, ya sabemos todos lo que es súper pequeñito. Pero el rock and roll está siempre muy presente, siempre desde siempre, está muy presente. Y creo que es una pieza muy clave en el Laker. Hemos apostado muchas veces y ha habido veces que igual no ha salido bien, que hemos apostado demasiado, ¿no? Por algo. Pero yo siempre he tenido claro que al final iba a funcionar y que tenía que funcionar. Y si no funcionaba, me da igual porque el concierto lo hacía para mí, para mis amigos, ¿sabes? O sea, que tampoco... Pero bueno, que llevamos más de 10 años haciendo conciertos, bolos en directo en el Laker, y en cuanto podamos lo vamos a seguir haciendo, porque tenemos un monazo que flipa. O sea, tenemos muchísimas ganas otra vez de traer a gente y nos lo pasamos súper bien. Encima, creo que hace falta más rock and roll, más música en directo en los bares. Y dejarnos de tanto reggaetón, tío. Buah, vamos. Y esperemos que cuando... Esperemos por ti, que cuando esto nos deje, seguirás organizando cosas. No lo dudes. Y además, yo creo que el primero que va a venir va a ser Pirata. Y le vamos a decir a Pirata: Pirata, empiezas a la una, acaba cuando te dé la gana. Pues Pirata, a lo mejor ya le hacemos publicidad, ya un poco tarde. Estrenaba hoy con Raúl Cimas una cosa nueva en Bilbao. Eso es. Raúl Cimas y la orquestina del Pirata. Sí. Ya me gustaría verlo. Pero bueno. Esperemos también que él venga por aquí. Claro que sí. Por el pueblo. Seguro que sí. Mendecu, yo recuerdo además, joder, los Bermutaker que hacías, ese rollo mañanero también era, joder, es que era ya desde por la mañanita, ¿no? Sí. Empezar ahí con una banda, esos Bermuds, la charleta, una cosa y otra, ¿no? Sí, es impresionante. También queremos, joder, que vuelvan esas cosas, ¿no? Queremos que vuelva todo. Volverán. Yo sé que va a tardar, porque este año va a quedar igual que el año pasado. Pero seguro que vuelve. Y yo tengo unas ganas tremendas. Y ya visteis el confinamiento que hicimos, ese concierto virtual también. Ah, sí, sí, sí, sí. Joder, se enrollado muchísimo la gente, ¿no? Gente como Iker Piris, como Blasting Hall, Pirata, Les Fus, Adam Smith, Lemon Twist, Noah Boldan, Radio Rebelde, Sergio Callejo, Anabel Rus, que fue ganadora del Festival de la OTI, Miquel Sucuiza, Javi Area, un montón de gente que ha pasado, que se enrolló mucho en hacer ese Bermutaker virtual, y que estuvimos más de casi 2 horas con un concierto súper ameno, online, o sea, en streaming, ¿no? O sea, fue una pasada, fue una burrada, y la gente lo que te apoyaba, y la gente lo... Fue una burrada. Y tengo muchas ganas de poder agradecer a todos esos grupos que han estado ahí apoyando todo el rato, y sobre todo a todos vosotros también, ¿no? Y a toda la clientela, y a todos los amigos, pues que en cuanto se pueda la vamos a liar, pero bien. Pues todos queremos que vuelva eso, y esperemos que, bueno, aunque como tú dices, este año igual no es, pero bueno, todos tenemos ganas de eso. Eso es. Pues nada, Mendecu, tío, muchas gracias por haberte pasado por el desván, habernos contado un poquito lo que estés viviendo, las ganas que tenemos todos de tomarnos una cañita en tu casa, tío, me cago en 10. Pues nada, yo os espero ahí en el Acker como siempre, me tira co, y nada, mucha fuerza a todos, sobre todo a mis compañeros hosteleros y hosteleras, y nada, que seguiremos ahí dando caña y con mucho, mucho, mucho rock and roll. Pues muchas gracias a ti, Mendecu, recuerdos a toda la hostelería, como tú dices. Y qué mejor que escuchar a los Barnin, que ha sido un grupo siempre muy rock and rollero, muy de bar. Venga, Mendecu, hasta otra. Venga, agur. Agur, agur. Viejas luces que eres y morir, perdón. joder, los Burning, qué temazo para agarrarte al colega esas noches que no querías que amaneciera. A las 5 de la mañana, en la plaza, con la con la orquesta Topolino. La serpentina, las banderitas de España, vamos, el Arboleda y todo. Un temazo, tío. Una noche sin ti de los Burning, de verdad, que es un recuerdo. Y esas noches, de verdad, que volverán en el Aker, en el Reina, en el Kerala... En el Gamón. En el Gamón y en el... Aralar. Y en el Aralar, de verdad que sí. Que volverán, volverán, no os preocuparse. Que volveremos a cerrar bares, que es lo que queremos. Y esta canción, especial, de verdad, para Mendecu, que le ha pedido él, de los Molly Crew. El desván del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik gauerdi arte. Zintzilik irratian. Uy, cómo se miran, quién empieza a hablar. Ah, empiezo yo, no os preocupéis. Habéis tenido unas miradas, un duelo de miradas ahí. Sí, sí, sí, me parece que me estaba yo que se matando con la mirada. Pues nada, vamos ahí con un temita de Darkness, una banda británica. Vamos, a mí me parece muy, muy interesante. Es un poquito, bueno, como diríamos, que las pintas son un poquito así estrafalarias y tal, pero la verdad que hacen un, como diría Emi, un rock and roll muy bonito. Con un falsete como el de los Billys. Exactamente, bueno, como sí. No te pases tampoco, pero. Y formada por los hermanos Hapkin. Y bueno, pues nada, pues el 2006 el cantante, el pobre hombre, se tuvo que parar la formación un rato para desintoxicarse, Dios, como la mayoría de los grupos. Y nada, pues ellos eran fanáticos de Zeppelin, de la banda que más le gusta a Emi, que es Queen. Los ACDC. Bueno, para seguidores de ese tipo, ellos eran muy fanáticos de eso. Y nada, y pues vamos con el tema Groovin' on Me, del 3 del 2003, y nada, del álbum, pues del primer álbum que tiene, del Permission to Lamp. Dale, gaña. I can't get rid of you. I don't know what to do. I don't even know who is crying on who. Yeah, yeah. Cause everywhere I go you fail. I can't get you out of my head. I can't pretend that I don't care. It's not fair. I'm being punished for all my offenses. I wanna touch you but I'm afraid of the consequences. I wanna banish you from whence you came. But you're part of me now and I've only got myself to blame. You're really growing on me. You're really growing on me. And for God's sake, sleeping in an empty bed. You off my head. And I won't have a laugh until your day. Yeah, you heard what I said. I wanna shake you off but it just won't go up. And you're all over me but I don't want anyone to know. But you're attached to me, that's how you grow. Won't you leave me este sonido garajero, sí, sí, sí que mola para estas horas. Sí, sí, sí. Y yo no, oye, que no tengo nada en contra de Darnes, de verdad. Yo tampoco. Tiene si no, no los pondríamos. Tiene esos agudos, pero oye, pues como tiene muchísimas bandas, tienen ese rollo más grutural, digamos, ¿no? Bueno, de Darnes a Masterplan. Otra banda cañera. Cañera y muy cañera, para mi gusto. Bueno, está muy bien, la verdad, es una banda, vamos, genial. Pues nada, pues para seguidores mucho de, pues de cuando los final de Halloween y así, que se piraron y montaron Masterplan con un pedazo cantante que no veáis. Para mí, una de las mejores voces del metal, que es Jorlande. que han estado... ¿Ha sonado aquí en el desván con otro grupo? Sí, una banda que traje con Allen Lande. Eso. Pero bueno, tiene muchos proyectos. Luego... Ve cómo escucho lo que me mandas, ¿eh? ¿Ves cómo escucho lo que pones? Sí, va a probar al final este curso, ¿eh? Le veo un poco ahí, Justín, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Me esfuerzo. Sí, la verdad que tienes mucho mérito en tu curro ahí, por el camino, escuchando las bandas que te pongo para que estudies. No, la verdad que es una bestia parda, ha hecho de todo, tenía un disco antes que tocaba mucho pues el rollito Whitesnake, es que se puede acoplar a cualquier tipo de voz, a mí pues, es genial, es una de mis cantantes preferidos, Jorlande, y no tengo mucho más que decir. Porque venga, que suene y que la gente lo escuche. Sí, lo que pasa es que luego ahora tiene otros cantantes, pero ahora está Richie Alci, y bueno, ya ha tenido otro también, el de cantante de Riot, pero como Jorlande no hay nadie. Venga. Oh, Y ya que en el desván del rock hemos abierto la caja que pone Alemania. Alemania, ¿nos ahí, quedamos ahí en Alemania? Seguimos. Pues vamos con sección versión. Una versión de una banda alemana. No, de una banda inglesa. Es una banda alemana que hace una versión de una banda inglesa. Pero una banda inglesa clásica. Clásica, donde las haya. Que no sonó en el UCA que hicimos el otro día, porque era muy evidente, ¿no? Nos limitamos a, joder, bandas que no eran tan conocidas, ¿no? Pero los Union Hip es una banda de renombre, ¿no? Está a nivel de los Zeppelin, de los Parpel o de los Black Sabbath, ¿no? Aunque ya pusimos en su momento una canción de ellos. Sí. Bueno, pero decís los grupos, decís tanto que la banda inglesa, la banda alemana, la banda inglesa. Estáis liando a la gente. Nos estás presionando. Estamos dándole forma. Exactamente, para entonar un poquito y para la continuación. Bueno, pues vamos al lío, ya que Boque nos está presionando. No, es que todavía no he dicho nada. La banda alemana se llama Angel Dust. Vale, ahora te corto. Emi, le hacemos el examen a Espi ahora. Venga, hecho. Has dicho Angel Dust. ¿De dónde viene el nombre? ¿Y yo qué coño? ¿Qué te crees tú? Que yo me sé todo. Pues bueno, pues viene de una agrupación inglesa que se llama Venom. Y es una canción de ellos. Ahí va la leche. ¿Cómo se nota que domina el tema del ordenador, eh? Porque mientras nosotros estamos preparando el programa, el cabrón se está mirando por teléfono. ¿Yo me lo preparo? De los Venom tenían un tema de Angel Dust, que es el ángel del polvo o algo así. Sí. Más o menos, ¿no? Porque tú uses es arena o polvo, ¿no? Y Ángel, me imagino que será por el ángel. No por, no el, que organiza, no por el que organiza la Jevijaya. Bueno, es pisé. Ahí sí, se está yendo la pinza. Bueno, vamos al lío porque sí, se nos está yendo a todos. Pues nada, un tema de Urian Hep, una cover, la canción AC Living. Que es un temazo. Es un temazo Living, hecha por Angel Dust, una banda alemana. This is a thing I never known before. It's called easy living. This is a place I never seen before, and I've been forgiven. Easy living. Been forgiven since you've taken your place in my heart. Somewhere alone, along your road, and I've tried to find you day after day on the winding road, and I've walked behind you. Easy living. Day after day. Bueno, impresionante, ¿eh? Me ha gustado, joder. Buenísimo, el Angel Dust este, haciendo la versión de Lazy Living de los Union Hip, muy buena. Además, me imagino que se la llevan a su terreno, a su forma de hacer la canción, ¿no? Pero bueno, han bordado los cortes, los cambios. Para mí, una versión muy buena, muy buena. Muy claro, buena. Es que Angel Dust es una banda completamente diferente a Union Hip. Es más heavy, más power, rollando un poco el thrash, un poco oscurillo. Es una banda muy, muy, muy completa, muy diferente. Pero yo creo que hace una versión brutal. Buenísima, buenísima. Brutal. ¿Seguimos con otra banda inglesa ahora? Vamos con otra banda británica. Muy de motor, además, ¿no? Era, joder, una banda que estuvieron la primera vez que tocaron los motor en Euskadi, en el velódromo, cuando se hacían buenos conciertos en el velódromo en el año 81. Vinieron los Tank, cuando los motor trajeron el águila que se baja, el avión, el motobomber, el bomber que se bajaba del techo, ¿no? Sí, señor. Y pues ahí venían los Tank con ellos. Y recuerdo el cartel todavía, Motor y Tank. Estaba yo en EGB, en Telleri. Casi nada, anda que no ha llovido. Lo que pasa es que antes has dicho que aquellos años donde se hacían muchos conciertos en el velódromo, te has ido mucho más atrás, ¿eh? Bueno, yo he llegado a verlo hace tanto, igual, no sé, menos de 10 años, a Wet Snake y a Helloween todavía. Hombre, yo, a Wet Snake. En las épocas últimas. Y Deep Purple también vino, bueno, pero te hablo, en esa época. No, yo no te hablo tan atrás, sí que hemos visto muchas bandas todos. Pero me refiero que lo último que tocaron fue Wet Snake por decimonovena vez o algo así, ¿sabes? O Helloween también, de las últimas veces ya con formación muy cambiada, casi nada del original. Es que en los 80 es que era... Era uno parar, es que yo recuerdo los carteles. Sábados, domingos, sí, sí, la semana. El mismo fin de semana ha habido llegado a haber dos conciertos en el velódromo. Oye, me acuerdo. Los Maiden vinieron con el número de la bestia. Uh-huh. O sea, aquí yo les vi la primera vez con Michael Schenker y. Que luego pondremos a Michael Schenker además. Pero aquí vinieron Iron Maiden con el número de la bestia. En el año 82, yo los vi la primera vez en el año 83 con Michael Schenker, con el concierto. Pero antes había venido Saxon, sí, que me he equivocado antes con lo del águila. Había venido AC/DC todavía antes, en el año 80. O sea, en impresión. Y si hablas con gente un poquito ya que anda rozando los 60 años, te cuenta desde Jethro Tull a los Camel. O sea, y más que a Donosti, venían a la Sarte, ¿eh? Al autódromo. Pero el autódromo se creó un poco después. En el autódromo estuvo Def Leppard, además, también. Sí, sí, ha habido mucho. Y veníamos también mucha gente británica, en plan UCA y... Los UCA SAP, sí. Pero bueno, que ha habido muchísimo. O sea, aquí ha habido mucho movimiento. Ahora estamos abandonados. Donde, los bares donde ahora van los de la Real Sociedad y tal, pues todos los fans. Ahí vamos a ver los conciertos, a tomar las cervecitas antes de los festivales. Mendecu, en el poco sitio que tienes en el bar, ahí podemos traer grandes bandas. Me cago en ti. Si han venido a sitios peores, en tu bar van a estar de lujo. Me cago en la leche. Yo tengo una banda que podría ir para Laker. Hay una banda alemana que son 16 personas. Los Hagar. Los Hagar, una banda impresionante. A mí me gusta mucho. Eso puede ser, yo creo, en Madalenas, cuando estemos toda la gente fuera y esté solo la banda dentro. Vamos, no se te va a meter el clavicordio cuando no cuelgue la pared, pero bueno, da igual. Bueno, pues yo no sé cómo se les escuchó aquellos años a los Tank en el velódromo, pero seguro que ahora los vamos a escuchar mejor. Lo vamos a escuchar y vamos a escuchar, además, del último disco que sacó, el último fue en el 2015 y pedazo de temón, además con Dougie White y tal. Nada, para recordar los viejos tiempos con un sonido muy actualizado. We'll be right back. Estamos entrenados para matar. Dicen que te buscan. Eres un perseguido. Ven y firma el papel. Parecen unas vacaciones, pero protegemos la tierra. Navegando por los océanos lejanos, todo vale la pena. Sellado por la marina, cruzando la línea de fuego, silencia las emociones. Cerca de la sobredosis, estamos entrenados para matar. La religión es el orden. Apégate a las reglas. Un marino navega en cualquier mar. No hagas preguntas. Carga tu arma. Estamos llegando. La batalla está cerca. ¿A quién le importa el enemigo? Di una oración. Cruzando la línea de fuego, silencia las emociones. Cerca de la sobredosis, estamos entrenados para matar. Bueno, pues acabamos de traducir del último disco de Michael Schenker, que es increíble que todavía siga este hombre dando esta caña. Impresionante. Y esta canción además está hecha con el cantante de Primal Fear, con Ralph Schiffer, tú sí que sabes decirlo. Pero bueno, aparte está un tal Michael Voss, el Ronnie Romero, Jolin Turner y Gary Barden, tío. O sea, todos han juntado para conmemorar los 50 años de Michael Schenker, tío. O sea, increíble. Un disco que merece la pena. Llevo toda la semana escuchando y de verdad que es una pasada. Una pasada. Habla, Espi, que estás ahí por los bajines y la gente no te entiende. Estás ahí pensando. Estaba pensando porque es que es verdad, es un buen disco. Y no sé, a mí sobre todo hay un tema de Romero que es la hostia. Bueno, si se puede decir lo de la hostia, ¿no? Sí, se puede decir Romero también a estas horas. Las 11 y cuarto de la noche, Romero, podemos decir Romero. Por lo que decía Emi de que lo de los enamorados, esas cosas, ¿no? Pero, sí, no, pero es verdad, pero es que hay una. Hablando un poquito de otra cosa, ¿eh? Sí. Claro que tenemos tiempo, que es nuestro programa y tenemos el tiempo del mundo. Sí, pero para que luego al final dejemos las canciones que trae aquí el tío Boque. Que nunca se ponen. Que me las dejáis para el final, cabrones. Y luego no queda tiempo. Es verdad. Lo que queremos decir es eso, joder, que hay una sección de cantantes, tío, ahora mismo, con unas voces. Pero que hacen unos temas y joder, que es increíble, tío. Que verlos en directo tienen que llenar el escenario de voz y una pasada. Y ¿no? Los que no han pasado por aquí y gente joven con un talento increíble. Como el que has dicho antes, Spi, como el chaval que has dicho antes que estaba cantando. Es que he dicho tantos cantantes en un momento nos hemos puesto a hablar un montón de temas. Entonces, el pues, que hacía la versión de... ¿Que en Alan Turner? Sí, el Alan Turner, eso es. Que hacía la versión de Dio, del Die Young, de Black Sabbath. Que fue un video que nos mandaste. Que era increíble. Hay una pasada de cantantes que es... Bueno, que es increíble. Esas voces que lo llenan todo, de verdad. Que sí, que sí. A mí hay bandas muy buenas, tío. El cantante de Animal Drive, el Juice Evans, es que hay un montón, es que hay, vamos, para parar un carro. Y para parar un carro de grupos hay en Australia, ¿no? Sí, los Wolf Mother. Claro, qué raro. Ah. Qué raro que Emi no traiga un grupo australiano. Yo te traeré unos cuantos. ¿Y a quién se parecen? ¿O a de quién han mamado? Bueno, tienen algo. Pueden tener algo por la base de AC/DC, pero yo les veo más rollo Led Zeppelin, ¿eh? Les veo muy, muy, muy rollo Led Zeppelin. Pero. Increíbles, ¿eh? Habréis escuchado todo el mundo la canción de Woman, de los Wolf Mother, y de verdad que es un temazo. Y es una banda de ahora, tío, y está haciendo una banda de ahora mismo, del 19 o del 20 creo que es, pero que están haciendo un rock duro o un hard rock o lo como queréis llamarlo, pero ahora mismo, tío. ¿Sabes lo que decía mi abuela? Que la cabra tira al monte. Exactamente. ¿Sabes? Y Emi tira para Australia. Por eso. Y para sus ACDC. Hay que hacer un especial Australia, ¿eh? Hay que hacer un especial. Ya lo haces todas las semanas. Todas las semanas. Pero con una condición. Que no suene ACDC. Y ahora te lo buscas la vida y te buscas bandas que no conozcas. Con los Radio Birdman también tenemos ahí buen rollo, ¿eh? Joder, es que viste, me tira, vamos. No, os corto los micros que si no, no terminamos. No avanzamos. Venga, al lío. Yeah. Woman, una canción de Wolf Mother que, con la que ganaron un Grammy en el 2007. Pero vamos a volver a la carpeta que pone Alemania, ¿no? Joder, ¿y quién no? Hoy menudo día de Alemania llevamos. Casi, casi parece hoy un Made in Germany, ¿no? No, tampoco. Sí, para... sí hemos hecho cositas de Alemania. También tenemos muchos yankees, ¿eh? También, o sea que... es que nos estamos pegando todo el rato yankees. Bueno, pero con los... vamos a ir con los ACEP. Con los ACEP. Pero no con nada, ni que os esperéis, ni del Russian Roulette, no, ni del no, Metal no, Hard, último, ni último, de cositas. Lo último con de la sección de novedades. Novedades. Y vamos con un tema de ACEP del último disco que lo va a presentar Emi. Que me parece increíble, que me lo he llevado esta semana en el camión para escucharlo y no he hecho más que darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y es un disco increíble. Y lo que más increíble me parece es que siguen dando la misma caña que cuando los oía yo con el Fasasar, aún no estando Udo ahora, pero es igual, tío. Los coros, los punteos, las voces, los dobles guitarras. Pero una pasada, una Emi, pasada. Te habrán dicho que los CDs no hay que darles la vuelta. Solo se yo, es que estaba pensando, yo iba a hacer el chiste, ¿no? De. Perdona, Emi, pero al casete hay que darle la vuelta. Yo no he visto eso en un bar y se lo dijimos a una camarera. Y por si acaso me están escuchando algunos, no voy a seguir hablando. Pues nada, que la gente del desván del rock escuche el último de ACEP. Yo llevo un vinilo en el camión. Sí, pero con un reloj, ¿no? Delante. Venga, vamos a ello, que si no nos liamos. We'll be right back. Bueno, increíble los ACB. ¿Qué os parece? Siguen ahí, pero al pie del cañón, dándolo todo, de verdad, ¿eh? Y como siempre, o muchas veces, metiendo un poquito de música clásica. Sí, sí, sí. Más... has visto el punteo y toda la parte, mucha parte el melódica de esta canción, el himno de la alegría. Sí, sí, sí, increíbles. Bueno, yo me lo he ido entero, os lo recomiendo, igual que el de Mikel Schenker, que también es novedad, que lo sacó ahora mismo. Mikel Schenker. Mikel Schenker Group. Que buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y nada, pues ahora vamos con una otra banda. Y esta se llama New Year's, de New Year's, EMI, para que sepas. Sí, los Overkill. Eso es, muy bien. La canción se llama Iron Bond, del mismo álbum, Temón. Y empezaron, es una banda que empezaron versioneando punk, grupos como Ramones y bueno, también Motor, un poquito así de todo, versiones de Maiden. Y nada, se formaron más o menos sobre los años 80 y tal. Pasa que un poco más tarde empezaron a grabar. Y nada, decir que el cantante es un animal, en el concierto es una pasada. Y yo creo que vamos, que es digno banda de thrash metal americana. Tenía que estar, bueno, yo soy muy fan del thrash metal. Y creo que no debería haber solo el Before, tenía que haber muchos más. Y esta es una de las bandas que tenía que estar porque se lo merecen. Overkill, Iron Bomb. 11 menos 25 y ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, ya estamos otra vez, ya. Estamos como todos los viernes. Pues vamos a, como decía Boque, a de huello, entonces. A de huello, okay. Venga. Vamos con un tema de Carcas, Keep Up the Rolling of the Free World, que del 96. Pero que la gente no se asuste, que sus dos primeros discos eran mucho más... De pues, esto es más death melódico. Esto es más entre el death melódico y el thrash. Más escuchable, a estas horas. Es que decís, death melódico, thrash, a mí me suena todo... ¿Qué vas a suspender, Emi? Como no aprendas un poco más... Abre las orejas, venga. Venga, leña. Bueno, los Carclas, esto... Carclas, no, esos son los que cambian los cristales, ¿no? Los... Carcas. Vale, se puede escuchar. Yo creo que sí. Bueno. Viniendo de ti, es un elogio para ellos. Ya te digo que sí. Pues seguimos con un poquito más de zapatilla. Y esto vamos subiendo la intensidad. Sí, hemos empezado un poquito y vamos a acabar... Y esto nos lo va a presentar Boque... Si lo presento no lo oímos, porque son menos 20 no tiempo, pasadas. Venga, no. Y había más temas para luego. Bueno, el cantante se llama Ron Flynn. Y esto es Machine Head. Y venga. the land of the free. Women's for humanity. ¿No te parece que a Boque se le va la olla mandándonos a las pirámides a desenterrar vinilos? Emi, calla y sigue picando, que si no, no terminamos nunca. El desván del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik, gauerdir arte. Zintzilik irratian. Bueno, y bandas nuevas, esto sí que no lo he oído yo. Nunca. Nada, es una banda británica llamada... Y tengo ganas de verlo, ¿no? Desde que lo has comentado que habías traído, digo, pues tengo ganas de... Sí, pues vamos a traer un poquito de cosas diferentes y tal. Nada, es una banda que se llama Orang Globin y es una banda británica, pues hace un poquito pues stoner, ese garaje, ese sonido garaje, un poquito mezcla con un sonido... Hard rock, un poquito más duro que hard rock, ¿no? También con heavy metal, mezcla un poquito todo. Sí. Entonces ese... Banda joven, banda... Cuando se pone Espi con sus etiquetas... Oye, hay que etiquetar en esta vida toda, si no luego se confunde la gente. ¿Una banda de ahora? Bueno, no es tan de nueva, es de 90 y algo, pero bueno. ¡Joder, no tan de ahora, tío! ¡Ya hace ya 30! Lo que pasa, gatillo... Menos mal que no estamos en el cajón de novedades... Oye, que lo hemos pasado antes con hacer. Somos de una cierta edad, pero con una mentalidad joven. Por eso sí, a mí una cosa mayor me parece de hace 90, 100 años. Lo demás no me parece tanto ya. Bueno, Beethoven sí era antiguo, ¿no? Bueno, era un poco madurillo. Y sordo, ¿no? Era sordo, ¿no? Bueno, vamos a darle caña a Orain Globin, porque si no, no va a dar tiempo. ¿A tiempo a qué? Si las siguientes tres canciones ya me las habéis quitado, cabrones. O sea, todo lo que te dejo preparado. Bueno, te puedes quedar de 12 a 1, Boque, no te preocupes. Sí, voy a hacer un especial... ¡Especial Boque! Un horror punk a partir de 12 a 1. Yo solo, sin vosotros dos. Eso es. Eso sí, no salís de la radio, estáis aquí escuchando. Oye, la tortura está prohibida en este país, ¿eh? Dale caña. All right. Battle hit me. Pues a mí me han recordado mucho a los Motor, pero me han gustado mucho. Muy, muy, de verdad, ¿eh? Mira que tenía curiosidad, que te he dicho, y joder, buenísimos, buenísimos. Joder, pues me alegro mucho que Espi, siempre gustado. Nos sorprendes. ¿Cómo te queremos? ¿Cómo te queremos, Espi? Aparte de grupos, podías traer birras, pero bueno. Te parecen poco las que nos hemos bebido. No, no, sí que es verdad que... Bueno, venga, estamos ya terminando. Vamos a recordar... sábado 27... La Heavy Jaya, con Zenobia, con Grindel y con un montón... Bueno, ya sabemos que hay que guardar todo el confinamiento, o sea, todo lo del coronavirus, sí, y las en historias. Sitios, en sillas sentados, todos sin moverse, solo van a dejar un momento, lo ha dicho Ángel, un momento pues para entre grupo y grupo para fumar unos 10 minutos, no va a haber barra, no va a haber comida... no van a tirar cosas, no sé si darán, ha dicho que igual va a hacer un sorteo, que van a dar, van a sortear la guitarra como siempre. Y bueno, y lo de los temas de los playback va a ser con a dedocracia, básicamente van a ser algunos de ellos y dos o tres personas o grupitos que han solido, normalmente han solido hacerlo siempre ellos. Y que eran unidad familiar también. Sí, unidad familiar, sí, sí, sí. Yo sé que a una gente que les ha dicho para hacer y son colegas míos, y todos esos iban a participar y bueno... Bueno, sí, pueden venir hasta aquí, hasta la Heavy Jaya, porque eso es otra. Y bueno, pues va a ser un ambiente pues un poco más reducido, pero bueno, el sorteo de la guitarra, firmado por Zenobia, no va a faltar, como suele ser en todas las Heavy Jaya, firmadas por la banda principal. ¿Por la banda? Y bueno, y poco más que decir. Esta vez bueno, no creo que vaya a haber muchos CDs ni nada de esas cosas para regalar, pues porque tampoco ha habido... Pues, sí, mucho... No, pues por todo este tema de la pandemia y estas cosas, pues no ha habido mucho. Va a ser muy diferente, pero bueno, están ahí al pie del cañón, en la 19 edición. Y bueno, y que tiene un mérito terrible, que podemos decir que tuvimos una buena conversación vía telefónica, sí, claro, con nuestro colega Jesús. Joder, nos comentó, además nos lo explicó todo muy bien, además. Joder, fue una entrevista muy bonita, además, ¿eh? Unas... Es de alabar, porque yo... Es un tío, a lo mejor, pues, un poco más nervioso o intento decir la cosa demasiado rápido, ¿no? Pero me gustó mucho cómo este hombre hablaba tranquilo, explicaba las cosas y te dejaba con una paz espiritual, tío, que de verdad que relajado, tío. Ah, de verdad. Le conozco hace bastante tiempo, entonces, pues bueno... Es una persona, sí, muy... Es una persona muy tranquila. Muy tranquila, sí. Te deja muy buen rollo, tío, muy buen rollo. Y nada, y poco más podemos decir de ellos, de la Heavy Jaya, que eso. Que son muchas, que es muy, que son cosas muy bonitas, que la gente siga yendo, joder, y participando en estos eventos, es muy importante, tío. Para mantenimiento de la cultura, porque es una parte de cultura. Para la cultura, exactamente. Y bueno, y es lo que nos gusta, que es nuestra parte de cultura, que es lo que nos gusta, nos defina y lo que nos gustaría hacer pues habitualmente, conciertos. Y nos cierran los bares, nos cierran esto, nos cierran lo otro, coño. Ostras, pues, joder. Pues tenemos que, hay que buscarse la vida, ¿no? Ahí también, joder, Mendecu nos ha contado cómo se. Desde el bar, pues, joder, pues va buscando una cosa, va buscando otra, para siempre tener. Joder, a la gente a gusto en su casa, ¿no? Pues, joder, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Gente que se preocupe, joder, para que vayas a su casa y estés a gusto en ella, ¿no? Eso es lo más importante. Eso es, gente. Eso es lo más importante. Como digo yo, gente que sume. Que lucha, no, que lucha. Gente que sume, no que reste como los políticos. O sea, que apoye, que ayude, que tal. Como para eso estamos nosotros también. en nuestro límite, exacto, lo que podemos. De nuestro poco. Claro, joder, pero es lo que queremos. Poca cosa que podemos hacer, pero bueno, sí. Si vale para ayudar a las bandas, a los festivales, a la gente que organiza, o a los bares, a quien sea. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Cuando podamos hacer más, buah, seguro que bueno, tendremos posibilidad de entrevistar a mucha gente, atraerlos aquí, eso, a poder atraer los conciertos, informar mucho más. Estamos, joder, pues muy limitadillos. Ahí está Buta preparado para organizar en cuando tenga cosas para montar enseguida. Pero estamos todos cogidos de manos. Estamos todos pillados. Todos y que pillados, y aparte de decir que si alguna bandilla o de aquí, del pueblo, o no del pueblo, o de pueblos alrededor, quieren, pues. Sí, claro, joder. Un poquito de que se les apoye, pues nada, que los mande las maquetas o las traigan o lo que y sea. Que estamos o, deseando, estamos deseando, estamos deseando. Estamos nada, deseando. Pues no mucho más, Boque. No, saspi minutu falta direnean, gaueko amabiak izateko, euskal taldearekin jarrituko dugu beti bezala. Gaur gatibu ekarri dugu, eta oso famatua egin zuten abestia Musturrek sartunde. Helduko nazela berandu, arkondari! Zure telefono deizek ez da binorretzien eta pasatu zaitez geldiegon ezinez hartuztan gorputzien da nervioso pareu segundu bakarrien kaprakak ezin sartu helduko nazela berandu ezin lotu argondarie ezkiarak berantz panoie. Eskutik heldu ginen, eskubek zutan ziren, dida gure artien, sortu zan rollo txue, portaleko batien, lehenengo kalentoie, igo gaiu arruen, joera doza guztizek. Da prakak ezin kentu, ezin izeko dotiño zaztu, ezin kentu argondarie, zuparen gainien etxute. Solo moduen Y como siempre con las notas del Doctor Doctor, vamos a ir cerrando los cajones, los armarios, que vuelvan a salir las arañas y las ratas por este desván. Eso y es. Nos estamos planteando que de 12 a 1 siga yo poniendo música y que estos dos hablen de 10 a 12, porque es que no callan. Es verdad. Nada, simplemente que sus queremos a todas, a todos, que os esperamos el viernes que viene. Y recordar, de 10 a 11, seguiremos haciendo normal. Y recordar que haremos 41 años de la muerte de Bon Scott. Y que por lo menos voy a poner dos temas, ¿eh? Esta gente me va a dejar poner dos temas, ¿eh? Eso hay que negociarlo. Gracias por escucharnos. Y poco más que decir. Que hasta la semana que viene, hasta el viernes que viene, y que si no estáis ahí, iremos a buscaros. A casa. Hau el desván del Rock Izanda. Ostirale lo besera. Gaueko marretatik, gauerdi arte. Aio eta beste bat arte.